establecidos por esa ley. En Chile, según testimonios de dirigentes de pueblos originarios, manifiestan que desde la democracia hasta parte hubo 7 muertos que se enfrentaron contra las fuerzas represivas. Y aquellos que no se conocen también. Y cerca de 500 detenidos bajo esta ley antiterrorista, que como ya hablamos en varias veces, tiene ciertas particularidades que por supuesto condenan a aquellos que se levantan en contra de lo que es la opresión establecida. Aquí no hay posibilidad de hacer un reclamo. Como te decía, el hecho de repartir un volante ya es transgredir el orden. Y así es como, por ejemplo, en Chile llegan los carabineros y llevan a la gente que realiza disturbios. Pero el eje principal, y lo escuchábamos en el audio que leía este comunicado desde una prisión de una compañera de FM Gente de Radio, que el eje fundamental de lo que se establece es la prisión preventiva. Bueno, vas a estar detenido hasta que se diga por qué te vamos a juzgar. Y en primera instancia se hablaba de una prisión preventiva que podía llegar a 180 días, pero que hoy se conoce, se va a extender a un año. Y uno de los casos que fue más fuerte, emblemático en lo que sucedió en Chile, fue el 14 de agosto, donde se realizaron 21 allanamientos en 2 ciudades, en Valparaíso y en Santiago de Chile. Se ingresaron a domicilios particulares, centros sociales, se detienen a 14 personas, y luego también se vincula y se empieza a sospechar de otras 100 que podían llegar a tener relaciones por comunicaciones telefónicas. Entonces también comienzan a ser controlados. El 22 de marzo se conoce la condena de miembros de la CAM. Estamos hablando de Ramón Yanquileo, José Hueneche, Jonathan Huichical y Héctor Yaitul, que son condenados en Chile por esta ley antiterrorista. Pero lo que tenemos que decir acá es que la resistencia sigue, porque se conoció que el 15 de marzo comenzó nuevamente una huelga de hambre, denunciando cuál es la situación ante esta justicia que es cómplice, por supuesto. Y lo que se va a presentar mañana es un recurso de nulidad en el Tribunal Oral, en los penales de la ciudad de Cañete, para que se comience a tramitar en la Corte Suprema de Justicia. Recordamos, este juicio que condena a 4 hermanos mapuches fue a partir de la aplicación de esta ley antiterrorista. Mientras tanto, familiares de los detenidos siguen estableciendo acciones directas, medidas que implican ocupar lugares públicos, denunciando lo que está pasando, y se espera, por supuesto, con ansias esto que es seguir avanzando en lo que es lo judicial, para buscar alguna solución. Mientras tanto, los compañeros siguen resistiendo a través de esta huelga de hambre que ya lleva 8 días aproximadamente que se está llevando adelante. Pero recordemos que anteriormente, como lo decía la lectura de lo que estábamos leyendo recién, ya habían estado reclamando esta situación 3 meses en el año 2010. Y con esto voy cerrando y empezamos de esta manera recorte informativo. Dijo Eduardo Galeano en su libro Las venas abiertas de América Latina: en cierto modo la derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. Por supuesto, es el orden, en efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero es el orden al fin. La tranquilidad de que la justicia sigue siendo injusta y el hambre, hambrienta. Empezamos de esta manera recorte informativo recordando lo que implica la lucha de los pueblos originarios en Chile, pero vamos a trabajar también la situación de los hermanos aquí en nuestro país,

Hoy el Partido Obrero se moviliza a Capital Federal por el pedido de excarcelación de Pedraza. También lo que tenemos para compartir en el día de hoy es un llamado y también un comunicado que se emite. Dice lo siguiente: Elsa, luchadora imbatible, recordemos que fue otra de las militantes que fue herida de gravedad cuando fue esta fuerte de represión que terminó también con la vida de Mariano Ferreira. Y dice: ¿qué arcilla, qué semilla generó esta materia que protegió su prole contra toda inclemencia? Los agravios diarios templaron este acero que hizo se sumar a otros como ella. Los asesinos no saben con quiénes se metieron. La emboscada de barracas intentó acabar con las luchas de tercerizados del Roca y de todo el país. Escarmentar a los piqueteros mugrientos era la voz de orden de la burocracia sindical. La firme voluntad de Elsa, demostrada en decenas de luchas en estos últimos años, fue duramente puesta a prueba por el ataque de la patota asesina de Pedraza y la burocracia de la Unión Ferroviaria, y Elsa está saliendo victoriosa. Elsa Rodríguez, como tantos otros manifestantes, el 20 de octubre recibió una lluvia de piedras durante la marcha que cubrió esas pocas cuadras que van desde la estación de Avellaneda a Barracas. Una de las piedras lanzada por la patota de la Unión Ferroviaria le había golpeado duramente un brazo luego que la asamblea había acordado dar por finalizada la actividad. Elsa estaba a dos cuadras largas del epicentro de las agresiones, caminando hacia la avenida Vélez Sarsfield, rumbo a tomar el colectivo con otros compañeros, cuando uno de los asesinos le tiró un balazo en la cabeza. Elsa fue parte constitutiva del movimiento piquetero, vital y solidario, que luchó desde el argentinazo contra las calamidades que el capitalismo en quiebra imponía a los trabajadores. Estuvo presente, fue una de miles que con su inclaudicable presencia obligaron a las patronales nativas y al imperialismo a echar lastre, otorgando en principio un plan trabajar de 200 pesos cuando el dólar estaba 1-1. Ella sigue luchando, hoy lo que se está pidiendo es solidaridad por esta lucha, por esta madre, coraje, titulado por los militantes que la acompañan, y se solicita colaboración con lo que es la recuperación. Al final del comunicado dice: la recuperación de Elsa Rodríguez está recorriendo el camino de las victorias populares. Elsa está trabajando intensamente para recuperar todas sus aptitudes físicas y motrices. Estuvo su hija el día de la marcha del 24 de marzo. Actualmente padece afasía y hemiplejia en la parte derecha de su cuerpo. Su ánimo es excelente y recibe con gran alegría la visita de los compañeros. Es plenamente consciente de que hemos estado juntos al lado de ella cada día de estos 5 meses que han pasado. Se ha lanzado una colecta solidaria que recorre varios barrios, fábricas y facultades para solventar los gastos que demanda su recuperación. Así que esto es el llamado y el pedido solidario para lo que implica la recuperación de Elsa Rodríguez, comunicado de sus compañeros del Partido Obrero. El martes 29, un comunicado en la página de ANRED dice: esta mañana la policía de la provincia de Formosa ingresó a la comunidad La Primavera del pueblo Com. Negaron la orden judicial argumentando que era confidencial. Esto se conoce a través de un comunicado de prensa de la Campa de Resistencia Com. El mismo dice: en la mañana de hoy, uniformados pertenecientes a la Fuerza Policial de la provincia de Formosa ingresaron a la comunidad La Primavera ante el pedido de los integrantes de la comunidad, solicitándoles exhiban la correspondiente orden judicial. Los uniformados se negaron, aduciendo que era confidencial. Ilegalmente entraron en la comunidad portando escudos, amedrentando a los hermanos Com. Ante el atropello del gobierno provincial y la indiferencia del gobierno nacional se continúan violando los derechos y garantías de los pueblos preexistentes al Estado Nacional. Hablamos con Félix Díaz, nos dijo que esto fue así, que no hubo agresiones físicas hacia los hermanos Com, pero que se está resistiendo en el lugar y se va a dar a conocer cualquier situación que se pueda llevar adelante en lo que es el norte argentino. Ayer a la noche era título de los noticieros nacionales. Se conocía esta información con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada. También estuvo el líder de la CGT, Hugo Moyano, y el ministro de Economía, Amado Boudou. El empresario Luis Morales estuvo también allí presente. Dice, los sueldos de los camioneros aumentarán un 24% en tres cuotas no acumulativas. Esto informa el diario Página 2 en el día de hoy. Dice, una huella para las negociaciones salariales. La presidenta recibió a Moyano y a los empresarios del transporte de carga en Casa Rosada. Luego se anunció el cierre de la primera paritaria de peso con una suba en los salarios del 24% entre julio y marzo de 2012. La suba del mínimo no imponible va a ser para la próxima reunión. Las negociaciones paritarias tuvieron anoche el primer plato fuerte del año, dice Página 2 en el día de hoy. Desde la Casa Rosada, el Sindicato de Camioneros y las Cámaras Empresarias del Transporte de Carga anunciaron un acuerdo salarial de 24% para todos los trabajadores del sector. Esto se anunciaba anoche en los medios de comunicación, 24% para los trabajadores de aumento en cuotas en tres cuotas no acumulativas. Otra información de ANRED dice, por un centro cultural para los guardianes de Mujica, la murga de los guardianes de Mujica lleva más de 11 años solicitando un espacio físico para legítimas y solidarias actividades y siempre ha sido ignorada. El pasado martes 29 de marzo, un grupo de madres de chicos de la murga y vecinos fueron amenazadas por una persona que nada ha hecho por mejorar la vida de los vecinos y vecinas de la 31, pero sí ha hecho mucho para enriquecerse a costa de otros. El señor Carlos Adrián, quien es el dueño del edificio de 5 pisos, apodado el Sheratoncito, se acercó de manera prepotente al ver que este grupo de madres estaba sacándole fotos a ese terreno abandonado en la calle 4 sobre la calle 5 del barrio Güemes, donde está ubicado el cementerio de autos y camiones, después de ver que alguien había llenado de tierra ese lugar. Información de este centro cultural que realiza actividades en un barrio de la ciudad de Buenos Aires. Dice, como muchos lo habrán visto, con los guardianes de Mujica además estamos organizando otra marcha murguera en el barrio por el aniversario de la muerte de Carlos Mujica y de la primer presentación de la murga algunos años después. En la convocatoria, además de las consignas históricas, influimos la campaña que estamos empezando para tener nuestro espacio físico propio. Información de la página de ANRED, información alternativa, aquí en Recorte Informativo. Domingo Santo, son los hijos nuevos que vienen sin tristeza, descartan las migajas de políticas viejas. Los guardianes de Mujica, desdiosan dioses, son leales a la lucha, 1 millón de corazones, más le matas, más te matan y no quieren guerra. Agradecen este día sobre la tierra. Tenemos a Raúl Llanesa en línea, le preguntamos allí a Agostina Sulpici si podemos hablar directamente con él acerca de esta nueva visita del FMI a la República Argentina. Dice el IPC, en abril vuelve la misión del FMI para asesorar al INDEC, a ver si podemos hablar. Y ayer también se hizo una nueva movilización de los trabajadores del INDEC, de la Junta Interna de ATE, repudiando el hecho de este despido a Facundo Leite y pidiendo, por supuesto, la reincorporación del mismo. Vamos enseguida a hablar con Raúl Llanes al respecto, pero página 2 en el día de hoy dice: terminó el escrutinio, pero no el suspenso. Estamos hablando de las elecciones. Anoche finalizaron el recuento. Bussi, el candidato de Das Neves, se proclamó ganador por una diferencia de 427 votos. En tanto, el apoderado del PJ daba por triunfador al candidato kirchnerista Carlos Eliseche. Seguiremos hablando de esto. Está Raúl Llanesa en línea. Vamos a la presentación y hablamos con Raúl Llanesa. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Raúl, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, por favor, buen día a ustedes. Ayer se hizo una nueva movilización pidiendo la reincorporación de Facundo Leite. ¿Cómo fue esta? Bueno, la verdad fue bastante nutrida. Bueno, nos acompañaron distintos sectores. En este caso en particular también nos acompañó el Partido Obrero, porque es, aparte de ser trabajador y activista de ATE en el INDEC, es un afiliado, no sé cómo se dice, del Partido Obrero. Y fue importante, bueno, obviamente para nosotros no está abierta las puertas del Ministerio de Economía, como así lo está para la gente de la CGT, como ayer vimos a Moyano en la Casa de Gobierno, ¿no? Nosotros nos pusieron las vallas, no pudimos llegar, no nos quisieron recibir, por lo tanto dejamos una nota expresando nuestra disconformidad de que no nos reciban ni nos contesten y diciendo que esta era una actitud de discriminación gremial. Uh-huh. Y que intuiríamos, cosa que ya hemos hecho nuestros abogados, para ver si existe la posibilidad de hacer algún tipo de acción legal, ¿no? Porque esto va en contra de nuestro convenio colectivo de trabajo, que somos uno de los sindicatos firmantes del convenio, y está en contra, bueno, de la situación que después del fallo de la Corte Suprema y las recomendaciones del OIT dicen de que, bueno, no debe haber situaciones de discriminación con sindicatos, inclusive con algún gremio que tenga simplemente una inscripción, ¿no? Directamente no está la actitud de atenderlos. No. Ni siquiera de diálogo, digo. No existe la actitud de atendernos, y sí existe la actitud de evitar cualquier tipo de relación con nosotros, ¿no? Porque también en esto no nos atienden a nosotros, tampoco atienden a nuestra comisión directiva de ATE Capital o CTA Capital, con lo cual ya es una situación bastante grave. Raúl, recuerdo cuando la presidenta dijo hace un mes y medio aproximadamente esto de, bueno, si tienen que manifestar, que se hagan un poco en la vereda y un poco en la calle, porque si hay algún problema en materia de lo laboral hay que ir al Ministerio de Trabajo a hablar. Sí. Bueno, esto no está relacionado directamente con la realidad porque evidentemente no hay una atención para los trabajadores que reclaman. No. Y por supuesto uno puede estar en contra de lo que dijo la presidenta en materia de movilización social, bueno, en las calles. Ayer también hubo un repudio y un pedido a las empresas públicas de dejar que los trabajadores nos organicemos, y eso no pasa en el ámbito estatal, donde hay una fuerte relación entre gobierno y el gremio UPCN. No así con ATE, que, bueno, a veces es difícil conseguir una reunión con los funcionarios, por lo menos en ATE, INDEC, y cosas que es una práctica desleal, es contrario a la libertad y democracia sindical, y, bueno, va en contra de lo que dicen ellos mismos, inclusive ayer cuando hicieron un repudio en el Senado, que no es más que una formalidad, porque en los hechos eso no pasa, no tiene que ver, no hay un correlato entre lo que dicen y lo que hacen en el gobierno nacional con los empleados públicos. Raúl, queríamos consultarte acerca de esta nueva visita del FMI para asesorar al INDEC. Ya hablamos en otra ocasión, pero se espera que vuelvan el 4 de abril. ¿Qué es lo que ustedes plantean ante esta información que se está dando a conocer por todos los medios? Bueno, primero, como esta vez porque ustedes nos acompañan desde el primer momento, allá en enero de 2007, repudiamos y siempre decimos, no estamos ni a favor de las consultoras privadas, no estamos a favor de los bonistas y no estamos a favor del FMI. Y en el caso de, nos llama poderosamente la atención, porque allá había un proyecto, un programa que era el IPC Nacional, que es lo que vienen de alguna manera a tratar de motorizar el, uh-huh. el FMI para tener un dato certero, me imagino, de la situación de la inflación, que eso ya se hacía en el INDEC. Y que vamos a sacar un documento demostrando que todas nuestras denuncias con respecto al IPC manipulado, IPC, índice de precio al consumidor a nivel Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, como el IPC Nacional, solo ya lo habíamos adelantado y no era necesario que viniese el FMI. Lo que hubiese sido necesario, lo que es necesario, es que haya una decisión política de dejar de mentir a la sociedad, que se recupere el instituto, que se vaya la patota, que se vaya la intervención, que dejen de nombrar gente como nombran a diestra y siniestra, a gente amiga, dándole cargo o nivel y grado mucho, que muchísimos compañeros profesionales o compañeros de larga trayectoria en INDEC no tienen, y que realmente vengan los compañeros que se fueron de INDEC sin la expresión que tenemos hoy en día, ¿no? Porque sigue estando la patota, sigue estando un régimen, un perverso régimen de premios y castigos en cuanto a la distribución de los adicionales. Entonces me parece que lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ya se hacía en el INDEC, lo podemos volver a hacer, podemos recuperar nuestro organismo y obviamente repudiar cualquier intromisión del FMI y nosotros como trabajadores, ustedes como trabajadores también, ¿saben lo que significa la receta del FMI? No es más que desempleo, que apriete a los bolsillos de los trabajadores y recetas que no tienen nada que ver con la necesidad de quienes a diario tratamos de ejercer nuestro derecho a trabajar y a organizarnos dignamente. Hablan de un asesoramiento técnico. ¿Por qué dicen esto? Y porque se desvincula. Lo que va a hacer el FMI, dice, va a ser un asesoramiento técnico y no una revisión de la economía local. ¿A qué se refieren cuando hablan de asesoramiento técnico? Estaba Hafer, creo que tiene que ver con este doble discurso que tiene el kirchnerismo, ¿no? Por un lado, atacar al FMI, por otro, bueno, van a venir a mirar los números. Uh-huh. Usen el eufemismo que usen, vinieron a mirar los números de la economía a través de los datos que brinda el INDEC. Bueno, dirán que vienen a hacer un asesoramiento técnico, pero en definitiva lo que hicieron es llevarse, y estuvieron una semana antes del fin del año pasado, mirando los números o los datos que se ingresan a nuestro organismo en el IPC y no sé si en otro lado. Pero vuelvo a decir, no importa el eufemismo que ellos utilicen, no importa la forma o el tono en que digan que no van a mirar la economía, de hecho ya lo hicieron. O sea, me parece lo importante que nosotros, como vuelvo a repetir, nosotros como trabajadores en el INDEC y la sociedad misma venga a repudiar la presencia del FMI, que va a ser del lunes 4 al miércoles 6, y si nos pueden acompañar el martes 5 en la puerta del INDEC de 12 a 14 horas, vamos a hacer una radio abierta, en defensa del INDEC, contra la intervención y la patota, por el fin de la manipulación, por la recuperación de nuestro compañero Facundo Leite y todos aquellos compañeros que fueron, y fundamentalmente en repudio a la presencia del FMI en nuestro organismo. Raúl Genesa, te agradecemos la comunicación. Vamos a seguir hablando de esto, te vamos a volver a llamar para hablar de esto y, por supuesto, de tener la continuidad de esta actividad que van a hacer el 5 de abril. El 4 se espera la visita del FMI. 4 al 6, tengo entendido. Muy bien, muchísimas gracias. A vos. A un abrazo. Ayer se realizó la movilización, el Ministerio de Trabajo no nos recibió absolutamente nadie, no hay voluntad, decía Raúl Genesa, y también marcando esto, ¿no? Por un lado, este discurso que hay en contra del Fondo Monetario Internacional, que se establece solamente en discurso, no en práctica, y por el otro lado, esta información que tenemos en el día de hoy, pero que se conocía ya, lo trabajamos hoy en Recorte Informativo, pero es que en abril vuelve la misión del Fondo Monetario Internacional para asesorar al INDEC. Aquellos que condenan vienen a asesorar a ver cómo tenemos que seguir haciendo para seguir respetando cuáles son las órdenes. 10 de la mañana, 6 minutos, seguimos en Recorte Informativo, como diga Miguel Ángel Costas. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión.

Seguimos en recorte informativo, 14 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Vamos a trabajar y seguir ampliando aquello que dialogó ayer Rubén Bustamante con Andrea Casamento, que es de la Asociación Familiares de Detenidos en Cárceles Federales. Ella nos explicaba la discriminación, pero muchos puntos a analizar para entender también lo que pasa acá en Moreno. Vamos a hablar de esto con Gabriela López. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Escuchamos primero el audio, ¿te parece lo que decía Andrea Casamento ayer? Analizamos esto un poco y luego vamos a dialogar con otros familiares de detenidos. Andrea Casamento ayer en Recorte Informativo decía lo siguiente. Cuando uno tiene un familiar preso, ella es, desde ahora y para siempre, el vecino de enfrente, y desde el vecino de enfrente un montón de gente, no importa si después fue inocente, como fue mi caso, o culpable. Estuvo un día preso y es desde acá y para toda la vida. Ya pasamos a ser sospechosos. Pero cuando uno se tiene que dirigirse a algún organismo, desde el defensor oficial, desde un juez, digamos, o cualquier, a pedir o simplemente para averiguar algo de la causa. No es lo mismo, porque siempre a nosotros nos dicen atrás, a partir de ahora vos sos el familiar del delincuente. Entonces, nosotras ya perdimos todos nuestros derechos de ciudadano. Si yo voy a hacer un trámite al mismo lugar, pero si yo soy un familiar de la víctima, voy a recibir otro trato. Acá nos está hablando, digamos, hay el 70% de los presos federales son procesados, por lo tanto todavía no han tenido juicio y ni siquiera sabemos si fueron culpables o no de ese delito. Pero por las dudas, el trato siempre va a ser el mismo. Y si así fueran culpables, también esto se contradice con la ley. Digamos, no está permitida la tortura, no se puede torturar. Nosotros pagamos 6.000 y pico de pesos el servicio penitenciario gasta en cada preso que tiene a su cargo. Y nosotros con esto, ¿qué estamos manteniendo? Que no les den de comer, que no tengan acceso a educación, que me tengan que llamar las madres desesperadas porque sus hijos no reciben ningún tipo de medicamentos o atención médica. Y además de eso, les pegan. Y a eso es a lo que estamos sometidas nosotras todo el tiempo. Y sin derecho al pataleo, porque a oficina que vos vayas, o programa de televisión, o algún espacio que te brinden, siempre sos mirada como sospechosa y dicen, bueno, pero algo hizo. No importa si algo hizo, lo importante es que el Estado no puede brindar este trato. Acá hablaba Andrea Casamento de lo que es la estigmatización de los familiares y de los detenidos. ¿Y cuántas veces dialogamos, Gabriela López, de lo que pasa aquí en el distrito de Moreno, sabiendo la cercanía y el trabajo que vos tenés todos los días desde el Patronato de Liberados de Moreno? Exactamente. Es continuo, digamos, tal cual lo que dice Andrea, ¿no? El abuso institucional, ¿no? La sistematización del abuso es continuo, pero también tiene sus particularidades, ¿no? En cada lugar de conurbano bonaerense y, insisto, en Moreno, ¿no? Con esto de que no existe el departamento judicial, siempre está, bueno, en transición, ¿no? Como la ley de niñez, bueno, y los circuitos son lo que vemos que son altamente abusivos, ¿no? La institución a la cual yo trabajo no está excluida, ¿no? De este circuito, insisto, pero la diferencia por ahí, ¿no? En relación a otros años, ¿no? De esto recordando 35 años de la dictadura, es que los intelectuales justamente militaban y se interpelaban por estas cuestiones, ¿no? Desde el lugar que estén, ¿no? Lo que se perdió, me parece también, ¿no? Es la función social, bueno, tanto del trabajador social, sea del abogado o del médico, ¿no? No hay quien te obligue de alguna manera, no hay un contexto, digamos, que te obligue de alguna manera a actuar con principios éticos, si se quiere, ¿no? Críticos, ¿no? Ahora que está tan de moda estos últimos años hablar de ética, ¿no? Y está institucionalizado el abuso de poder. O sea, nosotros tenemos que convivir a diario, digamos, con estos testimonios que hablan de terror, ahora que, ¿no? Que también está tan de moda esto de pasarlo, ¿no? Como es algo bastante morboso, ¿no? En cuanto a la tortura. Pero, sin embargo, de alguna manera somos parte, insisto, de este consenso que hay generalizado en la sociedad, ¿no? Un gobierno que se dice de los derechos humanos, pero cómo vivimos constantemente con estas continuidades de la dictadura. Yo creo, y es más, insisto, no soy abogada, pero por lo que vivo a diario, que el gobierno de los Kirchner reforzó todo lo que tiene que ver con lo penal. O sea, nosotros estamos viviendo un estado penal en el que varios críticos, ¿no? Varios criminólogos críticos van a plantear toda una cuestión de que de que en realidad se está perdiendo, bueno, todo tipo de contratos, si se quiere. No estamos hablando de o más allá de que yo estoy desde ya me posturo, ¿no?, en contra de las cárceles, pero estamos hablando de garantías mínimas, ¿no?, que no se están cumpliendo. Y estas nuevas reformas, vos hoy hablabas del tema del uso que están haciendo, por ejemplo, de la prisión preventiva, son a partir de las reformas del 2003. Claro. No es que, por eso digo, vienen de la mano con este gobierno, no con el menemismo. Todo lo que no hizo el menemismo, el kirchnerismo lo está reforzando. Y lo está reforzando también gracias a sus intelectuales orgánicos, ¿no?, que forman parte de esta hegemonía. Está vinculado directamente esto con lo que es la criminalización de la protesta social. O sea, tenemos casos concretos, lo que pasó con Martino, por ejemplo, y podemos seguir mencionando. Pero este aparato de represión latente y vigente, que lo trabajamos muchísimas veces, se puede ver también en las instituciones, acá en Moreno, en lo que pasa con el juzgado de paz, cuando una mujer va a pedir una respuesta, se puede ver en las comisarías. Digo, cuando está institucionalizado es porque no vemos escraches en una comisaría como una acción directa para mostrar lo que está pasando en la misma. O lo vemos en la calle con gendarmería, con esta militarización que nosotros nos genera escalofrío cada vez que vamos por Ruta 23, por ejemplo. Y cuando hablamos de naturalizaciones, no se cuestiona esto. Se deja pasar y así sigue aumentando. Exactamente. Tiene que ver también con, digamos, con todos los cambios, insisto, estructurales a nivel del Estado, ¿no? Y cómo se fueron agudizando esta cuestión de la cuestión burocrática, ¿no? Por eso la lucha sería, te quiero decir, es mucho más difícil y es de lo que no estamos hablando, me parece, los intelectuales, ¿no? Que hace una década atrás, digamos, ¿no? Todo lo que describía, todo lo terrible de lo que describían intelectuales como Kafka, digamos, ¿no?, de lo que es el mecanismo de la judicialización. Hoy, de hecho, no tenemos intelectuales que lo describan tan acabadamente, digamos, ¿no?, tan en forma tan profunda, ¿no? Y esto preocupa, digo, la liviandad con la que se trata, ¿no?, esta vulneración de los derechos humanos sistemática, ¿no?, esta tortura. Insisto, esto como se hace televisiva, ¿no?, pero pareciera que en la sociedad no cala lo suficientemente hondo como para poder profundizar mucho más esto y que no quede solamente en una denuncia como lo que pasó en Mendoza. Exactamente. Hablábamos, por ejemplo, Andrea Casamento decía cuál es la función de la Secretaría de Derechos Humanos a nivel nacional. Y ella decía de 700, creo que era el número que daba, hay solamente dos que están destinados a caminar y a denunciar lo que pasa en las cárceles. Bueno, ¿qué pasa a nivel local con lo que es la Dirección de Derechos Humanos? Realmente a nosotros, te digo en lo que es concreto de todos los días, ¿no? Insisto que esto tiene que ver con las particularidades de este municipio, ¿no? Nos cuesta sobremanera, yo diría que es casi imposible, articular de manera sistemática con distintas instituciones a nivel del Estado, ¿no? Eso ocurre no solamente con la Oficina de Derechos Humanos, sino con todas las oficinas que tienen que ver con la cuestión de lo social, ¿no?, y de cómo poder tratar íntegramente todos estos temas. No existe una articulación concreta, digamos, sostenida. Con lo que implica, digo, a nivel interinstitucional, ¿no?, a nivel integral, digamos, ¿no?, de lo que uno teóricamente estudia en la universidad. No, eso no se logra, tiene que ver con las relaciones clientelares y tiene que ver con la poca voluntad política que hay en este municipio con tratar temas realmente a fondo, ¿no?, y con la cuestión asistencialista. Esto provoca además que, obviamente, que oficinas como, más allá de la buena voluntad que puedan tener algunos, los que trabajan ahí, como de hecho la tenemos nosotros, con eso solo no se hace nada, digamos, ¿no? Porque, y más en un tema tan cruzado justamente por la cuestión del sistema político, ¿no?, como es el tema de los derechos humanos, ¿no?, universales para esto, ¿no?, pero que no se da en la práctica, ¿no?, y que de hecho no vamos a ver en un Estado capitalista, ¿no?, justamente a través de la democracia. Pero el tema es que qué lugar, bueno, cada uno cómo interpela, ¿no?, esa realidad y qué intenta hacer. Sin duda es y no sé, quiero ser clara en este tema de la cuestión del abuso, ¿no? Cuando una persona tiene que diariamente, bueno, dedicar muchas horas de su vida, de su tiempo, ¿no?, andar entre una oficina y otra, ¿no? Y contar ese mismo problema a una cantidad infinita de personas, digo, durante toda la vida, para lo que sea, ¿entendés? Tanto en una oficina de ANSES para recibir un subsidio, un uh-huh. derecho, entre comillas, como para... Y en estos temas tan terribles de lo penal, cuando la persona además no tiene suficiente conocimiento, el conocimiento lo tiene otro, construido históricamente, ¿entendés? El poder de la verdad, la verdad la tiene otro, que es a través de lo que estamos hablando en cuanto a lo penal. Es muy difícil, por eso hay una obstaculización en cuanto al acceso, ¿entendés? Hay un trabajo incluso que hicieron algunas abogadas sobre las necesidades jurídicas insatisfechas en el partido de Moreno, digamos, ¿no? Todo esto, te quiero decir, se puede documentar, pero como vivimos en el medio de la mentira, y eso es parte de la hegemonía que nos quieren hacer creer, ¿no? Que estamos bien, insisto, que llegamos a un estadio de la democracia, ¿no? De plena libertad. Claro, justamente, ¿no? El tema es el sometimiento de las personas, ¿no? Y cómo hacemos para que esto, de alguna manera, provoque alguna ruptura, ¿no? Desde ya yo no creo en las instituciones en sí, para nada, ¿no? Justamente. Vamos a escuchar el segundo audio, le vamos a pedir a Miguel que lo prepare, y luego hablar, esto que decía Andrea ayer a mí me llamó la atención, pero también me llevó a diálogos que habíamos tenido en otras circunstancias, es por qué son detenidos los jóvenes en nuestro distrito, para traerlo más cercano, ¿no? Lo que pasa a nivel federal, pero también son detenidos y están meses allí sin que se lleve adelante un procedimiento judicial o sin que exista realmente este proceso de defensa que según el garantismo debería estar y muchas veces no aparece. Escuchamos el segundo audio de Andrea Casamento y seguimos hablando con Gabriela López, trabajadora social del Patronato de Liberados de Moreno. Secretaría de Derechos Humanos sí. tiene más de 700 empleados, todos investigando y trabajando con crímenes de lesa humanidad. ¿Sabe cuántos funcionarios trabajan con presos? Dos. La Secretaría de Derechos Humanos no entra a las cárceles a corroborar este tipo de denuncias, porque no les está permitido a sus empleados entrar a verificar esto. Entonces, si la Secretaría de Derechos Humanos no se remanga y no camina a la cárcel y no ve lo que nosotros estamos diciendo, si es verdad o es mentira, ya vamos mal. Estamos mal. Es contundente. De 700 personas, dos. Dos, de las cuales una sola es una mujer maravillosa que trabaja junto a nosotras y que trabaja después de hora en las villas, en los lugares donde nosotros estamos, para realmente poder hacer algo, porque desde la oficina no puede hacer nada más que cajonear las denuncias. Olvidar que las vejaciones, los abusos, aquellos constantes cacheos tan denigrantes, las palizas y engrillatamientos, o los traslados dentro de jaulas, o el abandono médico a miles de enfermos del SIDA y otras enfermedades, las celdas de castigo, la miseria del hombre destruyendo al hombre, olvidar que uno era portador del virus del SIDA y que a estos se les dejaba morir dentro de frías celdas organizando durante años, en las celdas de hospitales penitenciarios, esposados a la cama, olvidar el trato que se les daba a estos enfermos, en su mayoría jóvenes, drogadictos, avenidos al mundo del delito por la trampa de las drogas, olvidar que era uno de esos seres despreciables que tan a menudo se dejaban morir en prisión en nombre de una venganza oscura que clamaba en el corazón de los ciudadanos. O es mejor ser verdugos. Jamás había ocultado mi repulsa por el sistema, especialmente por el penitenciario. Tampoco lo haría ahora. Estaba plenamente convencido de que había, pese a mis muchos defectos, más grandeza y amor en mi alma de bandido, lo cual todos señalaban con dedos acusadores, que en la conjunción plena de todos los hombres que habían elaborado, colaborado y determinado mi encierro. No participaría en la aprobación de aquel sistema a cambio de promesas relativas, aunque aquello me supiese el aislamiento de por vida. Este es es un texto que se denomina Diario de un preso, y vamos a hablar en un instante también la introducción de lo que implica el maltrato, la tortura dentro de lo que es un ámbito de encierro. Y ayer Andrea Casamento lo decía, explicaba cuál era la situación y también hablaba de cuál era el maltrato a aquellas personas que, por ejemplo, como decía el texto que leíamos, víctimas de lo que son las adicciones, no tienen los tratos necesarios, se les prohíbe cualquier tipo de tratamiento, y así también lo que implica dejarlos morir. En este caso hablaba el libro sobre el VIH, el SIDA, y cómo ese dinero que supuestamente es destinado a las unidades penitenciarias para atender a los presos no es utilizado, todo lo contrario, los ámbitos de salud no existen y los maltratos también son continuos. Está Gabriela López aquí. Te preguntaba yo, antes de escuchar el audio que hablaba de la Secretaría de Derechos Humanos, de Andrea Casamento, es ¿por qué puede ser detenido un joven que transita por un barrio de Moreno? Exactamente, por transitar justamente, solo por el hecho de transitar, o por el hecho de ir a comprarse una zapatilla, como lo hemos visto varias veces, por transitar con su novia, por estar en la puerta del hospital público, ¿no? Yendo a buscar, a llevar a su bebé, por cualquier cosa que un muchacho de barrio Belgrano seguramente no sería detenido, ¿no? De que tiene dinero, bueno, que pertenece a otra clase. Es por eso sistemático, es continuo y es en la vía pública, ¿no? Porque, insisto, la sociedad que se piensa que lo ve, ¿no?, como en una película, ¿no?, neorrealista italiana, ¿no?, no sé, o de terror, cuando en realidad en la vía pública se tortura y se maltrata y lo vemos a diario, ¿no? Que tiene que ver con la averiguación de antecedentes, también con esto, insisto, que ha avanzado, ¿no?, que es la ley contravencional en Capital, pero que acá en el conurbano ocurre de facto, que tiene que ver con esta cuestión de algo que se puede averiguar en 5 minutos, que no lleva más tiempo, puede ser detenido y demorado más de 24 horas, ¿no? En todas las comisarías de Moreno desde ya se practica la tortura, cosa que no pueden desconocer, que la otra vez escuchaba así un funcionario que usted entrevistaba de la Oficina de Derechos Humanos, y de alguna manera lo negaba, ¿no?, esta cuestión, como que como él planteaba que hay que reconocer que entre los presos también se maltrata, ¿no?, y de alguna manera negaba la cuestión de la tortura y de la muerte, ¿no? Esto es lo que a mí, bueno, como me preocupa, y me preocupa igual también, insisto, lo que no está explicitado, que es de lo que habla Andrea, ¿no?, que tiene que ver con el trato, con las conductas, ¿no?, de todos los días, de, ¿no?, de los que ocupamos un lugar en las oficinas públicas también, ¿no? Esto que nos lo no dicho, digamos, ¿no? El prejuicio, la cuestión, insisto, de la verdad, ¿no? Nosotros llega una persona con un oficio y sin duda creemos, digo, que el oficio y que el juez tiene la verdad, digo. Estos supuestos que están interiorizados, naturalizados. Sí, exactamente. Y que no hay quien los interpele, porque de hecho, por supuesto, el Estado no va que va a crear, ¿entendés?, supervisiones para que puedan laburar, incluso todo lo que provoca en cuanto a los daños, la salud mental, ¿no?, de los trabajadores, ¿no? Pero que yo hago una diferencia desde ya, ¿no?, entre los intelectuales que nos pagan para, ¿no?, para justamente somos profesionales, digamos, todos, como decía Gramsci, ¿viste?, todos producimos, todos somos intelectuales, todos los trabajadores producimos saberes, producimos conocimiento, pero algunos nos pagan para eso, ¿no? Y sin embargo estamos en pleno, insisto, año 2011 totalmente burocratizados, ¿no?, en esta máquina, insisto, ¿no?, de continua, ¿no? Por un lado, la estigmatización del vecino, ¿no?, que tiene un compañero, un amigo, un conocido, un familiar que fue detenido. Bueno, por algo habrá sido. Típico de la dictadura también. Por algo habrá sido, sí. Por algo está detenido. Sí. Por el otro lado también lo que es, bueno, si no hizo nada, la justicia va a estar para sacarlo de ese lugar, que también es mentira. Porque los organismos de la justicia, como lo dijo alguna vez la defensora de menores en esta radio también, en una entrevista que le realizó Rubén, es que los maltratos también son en los traslados, por ejemplo, de los menores. Y al no cuestionar esto, se establece la verdad en un solo lugar, que son aquellos que replican el discurso del Estado opresor. Porque en realidad las instituciones sirven para esto también, para que quede todo igual. Y ver como si fuera la tortura como algo lejano. Ver la tortura como que pasaba hace 35 años atrás y no se ve hoy, cuando en realidad esto es continuo y hay declaraciones, hay testimonios que llegan al Patronato de Liberados diciendo, digo, al Patronato de Liberados como institución, pero también se sabe en los barrios, no es un discurso que no aparece en los barrios, de los maltratos, abusos y torturas que existen en las comisarías de Moreno. Exactamente, es que además, insisto, nadie puede decir que... intentar canalizar en forma legal, insisto, la tortura y la premio ilegal, nada, ningún funcionario puede, pero sin embargo se atreven a decir, ¿entendés?, que la familia no denuncia, que el que estuvo detenido, ¿cómo no denuncia?, ¿entendés?, que fue torturado, cuando, o sea, se sabe del circuito perverso de la justicia y que la justicia desde ya es una justicia de clase, ¿no? Y que cualquiera de nosotros, incluso teniendo las mínimas información en cuanto a lo judicial, sabe que hay una cuestión, una relación de poder, uh-huh. Y que la vivís a diario, digamos, la vivís a diario a cualquier institución que uno vaya. El que tiene el poder y el sabedor de ese poder es el profesional, es el que tiene ese lugar que sin duda además la sociedad se lo dio, ¿no? Sí. Insisto, y la sociedad sigue pidiendo y de alguna manera ese abuso de poder que es lo que preocupa, ¿no? Mayor consenso, sigue pidiendo más seguridad, más policía en la calle, más gendarme. Bueno, de esto de citar a Gramsci, Gramsci decía por un lado que es la represión y por el otro el consenso, sí, que establece este sistema opresor. Exactamente. Vamos a escuchar hasta Sergio en línea. ¿Quién es Sergio, Gabriela? Sergio es un joven que estuvo muchos años detenido, que desgraciadamente tuvo esa experiencia de todo esto que estamos diciendo, del abuso institucional, del abuso de los penitenciarios, ¿no?, de la policía y de todos los profesionales que formamos parte de la justicia, ¿no? Y vamos, sería bueno, sí, que él, bueno, no, nos comente su experiencia, ¿no? Su experiencia en los juicios abreviados, que ya son una institución estos últimos años, ¿no? A ver, bueno, que él pueda describir quién es el que tiene poder, esto que estamos hablando en esos momentos, ¿no? Está la comunicación telefónica, presentación y hablamos con Sergio. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. Hola, Sergio. Hola, buen día, ¿qué tal? Buen día. Bueno, más o menos no sé que no pudiste, que estás afuera acá, cerca de Moreno, así que no pudiste estar escuchando la radio. Estamos hablando del tema del maltrato institucional y de la cuestión de las cárceles, ¿no? De lo que sufren las cárceles, pero también del circuito que hace que una persona, ¿no? Que sobre todo los jóvenes, sean, bueno, llevados a juicios, entre comillas. Así que queremos más o menos que nos cuentes tu experiencia en estos juicios abreviados, ¿no? Y cómo es el lugar también del fiscal, de la jueza, ¿no? Bueno, para empezar, o sea, un juicio abreviado te llevan, o sea, cuando ellos quieren y creen conveniente, o sea, ven la conveniencia de ellos, ¿no? Yo creo que todo esto está basado en una sola cosa, que es, o sea, una política rara que llevan ellos, que, o sea, no le importa si fuiste, no fuiste, qué hiciste o qué no hiciste, y a ellos le importa, o sea, dejarte detenido, como quien dice, y facturar con uno, ¿no? Yo creo que como están las cosas ahora, esto se destapó ahora, pero, o sea, esto fue siempre. Siempre existió, o sea, la conveniencia de los políticos y de quienes están en el poder y después, o sea, los derechos de uno, ¿no? Yo, por experiencia propia, o sea, a mí me han hecho firmar un juicio abreviado, yo, o sea, estuve detenido con mi señora, y bueno, me hicieron firmar un juicio abreviado diciéndome que a mi señora la iban a, o sea, iba a quedar en libertad, y o sea, eso nunca pasó, bueno, después tuve un encontronazo con una jueza, muy conocida ahí de Morón. Y bueno, la señora me dijo que está bien, yo estaba en todo mi derecho de pedir mi beneficio, de hacer los escritos que quiera. Me puso los tres códigos arriba de la mesa y me dijo, esto es un código, este es otro, pero la ley acá la hago yo. Y vos te vas a ir cumplido. Y bueno, nada, quedé de lado, pero bueno, son cosas que nos pasan, tanto como me pasó a mí, le vive pasando todos los días a distintos detenidos, ¿no? Y no puedes hacer nada, no puedes decir nada porque, o sea, estás atado de pie y mano y, o sea, si haces o decís algo, te rompen los huesos, o sea, así de simple y sencillo. Y te mandan a Sierra Chica, a Bahía, o sea, es todo siempre lo mismo y más de lo mismo y nadie hace nada. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Cintia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cintia? Bien, bien. Quería preguntarte, ¿cuál es, dentro de la experiencia, ¿no?, que tenés vos, los maltratos? Porque hablamos acá de maltratos en las comisarías, en los lugares de detención. ¿Qué descripción podemos hacer de los mismos? Digo, explicación para la gente que está escuchando la radio. No, el maltrato, o sea, todos los días. O sea, ya de cuando caes detenido, o sea, en una comisaría, si no te hace cargo del delito que ellos te quieren imputar, te rompen los huesos, o sea... Es así de simple, maltrato sufrí desde el momento de tu detención hasta el momento, el último día que estás, o sea, por salir en libertad, porque, o sea, eso se vive todos los días. Expliquemos, por favor, qué es un juicio abreviado para que nosotros podamos comprender también de lo que estamos dialogando con Sergio. Es un intento de... Insisto, una institución en la Argentina, no se garantizan los derechos mínimos constitucionales, ¿no?, para el condenado. Se escucha solo una voz, que es la voz que es lo que está contando Sergio, ¿no? Es un gran problema en la gente, porque, insisto, tiene, que él lo dijo, tiene un sentido economicista, como economizar más que nada tiempo, ¿no? Y no garantiza las mínimas, no hay contradicción en un juicio abreviado. O sea, no hay, estas las suficientes pruebas. Entonces existe, es como una, que es lo que describen bien ellos, digamos, como una casa de bruja, ¿no?, donde sí lo que persiste aparentemente, y es lo que contaba Sergio, ¿no?, la amenaza. Contanos, si no, Sergio, para describir qué era lo que te decía, bueno, esta jueza, ¿no?, que ella tenía el poder, te lo explicitaba, ¿no? O sea, un juicio abreviado en sí es un cazatonto, o sea, sí, un cazatonto, porque de repente, yo sé lo que es estar preso, pero hay gente que no sabe y le comen la oreja diciéndole que firmando un juicio abreviado se le va a dar tal beneficio en tal tiempo, cosa que nunca sucede, porque no sé si el Estado o el gobierno le paga por cada preso 6.000 o 8.000 pesos por mes a cada servicio penitenciario, digamos, y ellos a nosotros no nos dan nada, o sea, nosotros somos un número más para ellos. Ahí adentro no te dan nada, la comida, la peor, todo un asco, o sea, un juicio abreviado es un... Te tienes que declarar culpable. Claro, o sea, vos te haces cargo de lo que ellos te imputan, eso significa un juicio abreviado. Después del juicio, bueno, público, como todos sabemos, o sea, está tu defensor, o sea, vos podés defenderte, te defienden. En un juicio abreviado no existe eso, es simple, te ponen un papel, lo firmás haciéndote cargo de todo lo que ellos escriben, y eso es un juicio abreviado. ¿Cuántos años estuviste detenido, Sergio? Y yo estuve detenido en total como 13 años y 7 meses ya. ¿13 años y 7 meses? Sí, más o menos. Estuve en provincia afuera, en Salta, estuve detenido, bueno, acá en la provincia de Buenos Aires también. Bueno, nada, en todos lados es igual, existe, yo qué sé, la burocracia, existe en todos lados. Yo creo que tendrían que hacer algo, ¿no?, para que se empiece a rever un poco esta situación. ¿Y cuando salís qué pasa? Porque hablábamos ayer con un familiar también de detenido en una cárcel federal y nos explicaba lo que es la discriminación. ¿Qué pasa cuando salís? Y cuando salí, pasa, o sea, que trabajo, por empezar, no es muy difícil conseguir, no es que no hay, ¿no? O sea, te la podés rebuscar, pero trabajo muy difícil conseguir, un trabajo en blanco. O sea, yo soy padre de dos chicos y, o sea, yo no puedo ir a pedir trabajo a ningún lado porque me piden la averiguación de antecedentes y, o sea, y seguimos con lo mismo porque, o sea, yo de mi parte, de mi postura, de mi persona, yo ya cambié, pero hay gente, yo tengo, gracias a Dios, a mi familia al lado mío que me dan una mano. Uh-huh. Pero hay gente, pibes que yo conozco que no tienen, o sea, su familia, o si la tienen, los recursos son muy bajos y tienen que volver a delinquir, porque nadie les da una mano, nadie los ayuda, nadie nada. O sea, yo creo que en vez de reinsertarnos, como ellos dicen que nosotros caemos presos para reinsertarnos en la sociedad, eso es mentira. Vos caes preso y... O sea, ellos crean un monstruo ahí adentro que va a seguir dándole de comer hasta que se muera. Porque es así. No sé, algo más que quieras vos contarnos en cuanto a esto también que decís de la del trabajo, ¿no? De los... de cómo viste vos en el barrio toda esta cosa lógica asistencialista, ¿no? Con el tema de los subsidios, ¿no? Cómo de jóvenes a ustedes crecieron, digamos, en los 90 con esto de los planes, ¿no? Sí, en los 90 sí, yo trabajaba en el plan Trabajar, nada, siempre fomentando la vagancia, como quien dice, ¿no? El gobierno, porque plan Trabajar nos sentábamos en la esquina a tomar mate, o sea, nunca hemos trabajado, todos los planes son todo una mentira, es todo para lavar plata y para seguir en la de ellos. O sea, esto es algo que nunca se va a terminar, es algo de nunca acabar todo esto que está pasando. Y no solo acá, en todos lados. ¿Y ahora cuando salís ves lo mismo? Y cuando salgo es más lo mismo, pero peor. O sea... ¿Por qué peor? Y porque está todo más caro, o sea, las cosas son inalcanzables. O sea, un litro de leche está a 4,50 pesos. Yo tengo dos nenes y mis hijos por día toman 2 o 3 litros de leche. Y yo para hacer 12 pesos con 50 en el día, no sé, tengo que ir y, no sé, laburar 8 horas, 10 horas. Ahora, con los antecedentes que yo tengo y como está la calle, no me dan laburo ni nada. Y nadie me ayuda tampoco. Sergio, ¿querés agregar algo más? Desde ya te agradecemos la comunicación, la posibilidad de hablar, porque se rompe con lo que está establecido. Porque siempre escuchamos el discurso de entran y salen, por ejemplo, ayer decía Andrea, o ¿para qué los dejan salir si después también tienen fácil afuera? Digo, algo sí, más pero... también para transmitirle a los oyentes que están escuchando en este momento, desde tu experiencia, lo que es el abuso por parte de la justicia y la estructura de seguridad, entre comillas, que se quiere establecer. O sea, entran y salen, esa es una palabra, o sea, está bien, pero hay que preguntarse quiénes entran y salen. Porque, o sea, yo entré y salí cuando cumplí. Yo no soy la hiena barrio, o sea que tengo plata y que voy a matar a uno, voy a violar a otro y voy a seguir en la calle. Ni soy el padre de Graci tampoco. O sea, está todo muy loco. No, nada más eso, que la gente reflexione y bueno, que los pibes se fijen que ir a una cárcel no es estar en un colegio ni en la esquina del barrio. O sea, está todo muy jodido. Como está jodida la calle, está jodido allá adentro y nada. Ojalá que no le deseo a nadie que... O sea, que caiga detenido, pero bueno, yo entiendo también la necesidad, ¿no?, de cada uno. Nada más. Sí, te agrego una más. ¿Qué pasa en las comisarías de Moreno? ¿Qué pasa? Sí. ¿Y qué no pasa? O sea, pasa de todo en las comisarías de Moreno. Es un desastre, ¿no? Es todo un desastre, Gaby. Está todo muy mal, o sea, yo creo que tendrían que prestarle más atención, yo qué sé, todos hablan de muchos policías, al pedo policía 2, al pedo muchas cosas que están haciendo, o sea, para lavar más plata, porque son todo más de lo mismo, más de la misma basura que hubo siempre. Y que, o sea, creo que ya no se va a rescatar nunca más. Sergio, muchísimas gracias. Bueno, Gaby, un abrazo. Un abrazo, Sergio. Hasta pronto. Allí hablábamos con Sergio, un joven de aquí en Moreno, estuvo 13 años detenido, Gaby. 13 años detenido. ¿Hace cuánto que salió, que cumplió la sentencia? Todavía no hace un mes, ¿no? Todo lo mejor de la vida de una persona, ¿no? La adolescencia en la cárcel, ¿no? Y su compañera también tuvo que parir en la cárcel, ¿no? No cometiendo ni siquiera lo que llaman delito, ¿no? Lo que el poder llama delito, ni siquiera es esto que él describió tan claro, ¿no? El tema del juicio abreviado, ¿no? Tiene los principios, según un abogado garantista, los principios de la Inquisición, ¿no? Amenazan con una pena más grave para los sectores populares, ¿no? Tal cual lo que dijo él. Es como un estilo de negociación que se quiere establecer. O sea, si vas a un juicio abreviado vas a tener menos pena, entonces acepta el juicio abreviado y estás adentro 13 años. Y te niegan cualquier tipo de posibilidad de poder ir a la justicia para, bueno, lo que te decía él, tener un abogado defensor y establecer todos estos mecanismos que constitucionalmente también están. Y hay muchas familias que no que desconocen, que es lo que él dice, ¿no? Desconocen todo este circuito penal, ¿no? Justamente los tienen un hecho, ¿entendés? Que interrumpe su vida cotidiana, ¿no? En todo esto, insisto, en este aparato tan bien que se está cada vez como agudizando más, y no tiene desconocimiento de todos los circuitos que hay que hacer, que son constantes, ¿no? Que es una máquina de tramitar, a esto voy, ¿no? O sea, vos, y no tenés el poder en ningún sentido, ni siquiera lo básico, digo, la cuestión económica, ¿no? De tener que viajar a Mercedes para averiguar, a ver en qué estado está la causa, a ver cuántos años, bueno, la dificultad en el acceso, ¿no? El sistema, insisto, el argentino es uno de los más regresivos en cuanto también al tema de la cárcel. Va a haber, ya se está planteando y ya hay nuevas reformas que implican más poder todavía, esto que él dice a los penitenciarios, ¿no? Y a la policía, insisto, y no se puede desconocer, y de hecho los funcionarios y los que trabajamos en lugar público, la tortura sistemática dentro de las comisarías, que es lo que él, ¿no?, manifiesta. Te pido 2 minutos, vamos a pedirle a Miguel que prepare la tanda de la media hora, a ver si podemos hablar, o un pequeño separador, para ver si podemos ubicar la Carmen. Llamamos de nuevo a ver si podemos hablar con ella. Para sumar a esto lo que son los testimonios. Hablamos recién con Sergio, vamos a acomodarnos un poco, allí está Miguel Ángel Costa, y hablando, por supuesto, de todos estos puntos, y son necesarios aclarar. Por un lado, lo que es, bueno, no existe la instancia de juicio, muchas veces, el 70% de los detenidos todavía no tienen juicio en los que están, esto lo decía Andrea en los datos que manifestaba, los nuestros no salen nunca, esto es que también decía Sergio, no sé quiénes son los que entran y salen. También, bueno, se habla de cuáles son los motivos de detención, que puede ser desde portar marihuana, que te lleven ya detenido y estés años en la cárcel, el hostigamiento continuo, tengo miedo de denunciar porque me van a romper los huesos, o sea, no se puede hablar directamente. Bueno, los jueces, este sistema judicial que usa también su abuso de poder y dice, bueno, acá se va a hacer lo que yo diga, como se lo dijeron a Sergio, y también esto que decimos que es el consenso y la estigmatización por parte de la sociedad en común. Todo esto estamos hablando aquí en Recorte Informativo. Vamos a un corte breve y enseguida volvemos. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son... Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No, está bien. De una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio miles de personas se movilicen en masa hacia nosotros y que terminemos fundidos en un abrazo solidario. Teníamos la expectativa que desde un programa de radio se puedan generar grandes conclusiones filosóficas. Teníamos la expectativa de cambiar el mundo. Pero como eso no pasó, cambiamos nosotros. Ahora somos realistas. La Copa Derramada 2011, un programa sin expectativas. La Copa Derramada 2011, todos los jueves de 21 a 23 por FM Moreno 90.1, por internet fmmoreno.blogspot.com. Una copa derramada. Para informarte, nunca es tarde. ¿Y alcanza la asignación familiar para encontrar respuestas a esta extensa deuda que usted menciona? Yo soy de lenguajes prácticos. Quiero decir con esto que si un chico de 1 año, 2 años, 2 años y medio necesita aproximadamente 6 pañales diarios, eso cuesta 235 pesos. No sé si contesta su pregunta. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Los grupos no han actuado independientemente, han estado bajo la conducción de agentes del Estado de alto nivel. Porque eran de 14 años en adelante, era una fiesta para un muchachito de 18 años. Por fin el mundo entero realmente haga algo con el fin. ¿Sabes? Como que... Latido Americano, todos los viernes de 19 a 22 horas, por FM Moreno, estación de información. Mucho palo pa' que aprenda. Política. Educación. Movimiento territorial. Sindicales. E informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprendan. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Gracias, che, por aceptar charlar con nosotros en un día que, te quiero decir, no debería ser feriado. Ni el 24 tampoco puede ser feriado un 24, pero bueno, es lo que hoy el tiempo ofrece. Igual está bueno que sea feriado para ir a la movilización. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. Las historias que nosotros seguimos fue la de Alejandro Sánchez, que fue trasladado también varias veces, estuvo detenido en la comisaría de Trujuy, si no me equivoco, acá en Moreno también, no, en la de Catonas y en la de Trujuy. Sí, exactamente, y después fue trasladado justamente por orden del sistema penitenciario a distintas cárceles, llegó a estar en Sierra Chica y en cárceles de máxima seguridad, que es tal cual lo que dice Sergio, como si fuera un asesino serial, ¿no? Algo que él... En principio, él también inicia un juicio al Estado, ¿no? Por apremios ilegales, justamente tortura y detención de la libertad en su casa, en su domicilio. Después, bueno, es llevado a un juicio abreviado él, donde le pedían, bueno, es esto, que se declarara culpable. Que se declarara culpable para que no espere más tiempo lo que es otro juicio y que le pueden llegar a dar más años. Exactamente. Esto es lo que se plantea. Es una de las metodologías, entonces, para condenar a pobres. Exactamente, y es lo que vienen denunciando, bueno, hace un año de la huelga que hubo, de la huelga en distintas cárceles, ¿no? Reclamando, y ellos hicieron un petitorio que tiene que ver con estas cuestiones, de la cuestión de la reincidencia, entre comillas, ¿no? De la libertad condicional, de las penas mayores por delitos que no llegan, bueno, ante la propiedad privada, ¿no? Pero no a genocidas, ¿no? Porque la verdad que tampoco hay que ser tan ingenuo y seguir reclamando, digo, esta fantasía que todos tenemos, ¿no? En cuanto a cárceles comunes. Nadie puede imaginarse que en las cárceles Franchotti o alguno de los genocidas de ayer y de hoy puede estar igual que un preso común, ¿no? Que un laburante, digamos. Eso pasa también con la estructura judicial, cuando hablamos de quiénes son los torturadores en los penitenciarios y la estructura judicial, cuáles son los que quedan desde años de la dictadura, como pasa, por ejemplo, con el caso de Lagalle. Exactamente. Que sigue vigente y se hace el escrache, que implica repudio popular, pero no acción y política del Estado. Sí, sí, sí, sí. Eso es lo que me parece también, ¿no? Que es una característica de estos últimos años en la Argentina, tiene que ver con el kirchnerismo y toda esta cuestión. La falta de acción. Y la falta de reacción cotidiana de todos nosotros. Aquí hay un documento. A ver, comentemos un poco de qué se trata. Dice, eso es, tiene que ver con las... Me lo alcanzó, por eso, justamente la madre de un muchacho que está detenido. Tiene que ver con las estrategias de ellos estando detenidos, que tienen que ver con las cartas por derecho propio, ¿no? Pidiendo, reclamando tanto de la cuestión del alojamiento, entre comillas, ¿no? Los traslados arbitrarios, ¿viste? Y incluso habeas corpus colectivos, que también son los que hicieron que reclamaban, bueno, a través de la huelga, ¿no? De hace un año. Y este es un petitorio que realizó otro detenido, y es muy contundente, ¿no? Algunas cosas de cómo va conceptualizando, ¿no? A lo largo, además de lo que van reclamando, va conceptualizando sobre qué es la cárcel. Él dice, la cárcel es tortura, ¿no? Analiza esta cuestión de los juicios abreviados que estamos analizando nosotros acá. Muchos militantes, a través de los años, hoy que nombrabas esto de la cuestión de los anarquistas, fueron utilizando, ¿no? La, ese lugar tan terrible de la cárcel, fueron utilizando el tiempo, ¿no?, que tienen en la cárcel como para estudiar, ¿no? Esto se dio a lo largo de los años. Lo que pasa que ahora el encierro va tomando otras características, ¿no?, más terribles, que a veces hacen que no se puedan justamente conformar, ¿no?, en grupos. Hay un solo fragmento aquí para leer, después seguramente tendremos la posibilidad de analizarlo un poco más. Dice: ser juez, fiscal y defensor en Argentina no es sinónimo de buena persona. Sabrán sus hijos en el futuro que hoy, 2011, y en democracia, son tan criminales como en otra doctrina de facto. Esto es lo que escribió este compañero que está detenido. Su nombre es Sebastián Garay, interno alojado en la unidad número 46 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Exactamente. También hay que tener en cuenta, ¿no?, que el tema este de las pruebas, no quiero irme con la cuestión legal porque, insisto, no soy abogada, pero no la utilización, también no seamos ingenuos, de algunas pruebas que utilizan, ¿no?, los fiscales, ¿no?, los jueces, tienen que ver siempre con la mediación de la policía, esto que hoy vos decías, ¿no?, incluso salen de testigos, ¿no?, pero en la cuestión de las cámaras, ¿no?, este las muchacho cámaras. Está detenido justamente porque la prueba es una filmación, ¿entendés?, con una gorrita, con determinada vestimenta, bueno, y esa prueba es, ¿no?, tomada, bueno, como siempre, a partir de quién la mira y de qué, te imaginas, ¿no?, de qué paradigma y de qué cuestión de control, ¿no?, y con esa prueba, digamos, se basa para, bueno, para dejarlo detenido a través de esta figura de la prisión preventiva, bueno, que en muchos pasan los 2 años, digamos, ¿no? Entonces, sí. Bueno, ahí yo hablé de 180 días, pero en Chile, por ejemplo, sí, se extendió un año más, pero acá en Argentina puede llegar a pasar los 2 años. Exactamente. Bueno, Gabriela, vamos a agradecerte por estar aquí, estamos cerca de la tanda de la hora. Recién leíamos la contratapa de un libro, y seguir indagando acerca de esto que es la estructura carcelaria, de la justicia también, y las modificaciones que hubo en los últimos años, y hablar de esto. Por un lado, lo que es establecer la fuerza, y por el otro lado también el consenso establecido, que implica no cuestionar el sistema en el que estamos. Entonces, a través del diálogo y también de los testimonios que podemos escuchar por esta radio, empezar a preguntarnos qué pasa realmente con esto. Exactamente. Sí, yo quería leer algo, no sé si tengo tiempo. Sí, por supuesto. Es de un compañero anarquista que falleció estando detenido en España en el 2004, que es un poco lo que vos leíste hoy. Escribió un libro, Huye, hombre, huye. Y él decía: ahora solo espero contribuir con este texto a edificar algo mejor. Siempre he creído en el ser humano libre e independiente, no en las instituciones. Espero que estas letras sean de alguna ayuda y puedan salvar al menos una esperanza, alimentar una utopía, la sustitución de las cárceles por colegios, por ejemplo, o evitar alguna injusticia contra cualquier hombre o mujer en cualquier lugar del mundo. En un futuro inmediato, qué voraz me sucede. Ojalá que sirvan para evitar que cualquier niño del barrio venga a ocupar la celda que dejé libre una vez. La prisión escupa mi cadáver. Y para él, cual ya se están forjando nuevos grilletes. Si fuese así, me sentiría satisfecho, feliz. Pero mientras se avecina el futuro, preñado de sucesos que todavía han de ser la luz, mi bolígrafo murmura entre las frías paredes de esta fría tumba de cemento, edificada sobre vuestra fría conciencia, murmullos que erizan el vello y antes los que también siento frío, un frío moral y humano. No dejaré que maten mis sentimientos ni mis opiniones, ni apagar mis gritos, ni sentirme niño, ni mi sentirme niño, ni la libertad que siento palpitar dentro de mí. No permitiré que encadenen mis valores con mentiras. Ellos constituyen la sal de mi existencia, mi alimento. No soy un gemido, soy un grito de guerra desde la interminable noche de las tinieblas carcelarias. Prisión de Topa, Salamanca, 18 de marzo de 1996. Tarrío González. Una de las formas de expresión y de cómo uno conoce lo que está sucediendo actualmente es a través de los textos, las cartas y los comunicados. Hoy por eso empezábamos Recorte Informativo con una carta de una compañera anarquista detenida justamente por esta ley antiterrorista en Chile.

estamos tratando de ubicar una comunicación telefónica con algún compañero del Partido Obrero o también trabajador tercerizado, a ver si podemos hablar. Día agitado en tribunales, dice Perfil en el día de hoy. La defensa del procesado José Pedraza, titular de la Unión Ferroviaria, fundamentará el pedido para que se revierta la situación del sindicalista por el crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira. Para esperar las novedades, se acercaron militantes del partido y de los ferroviarios. Está también allí presente Infantería, que dice que va a evitar, que está para evitar cualquier tipo de cruce entre ambos. La Cámara del Crimen escuchará la defensa de Pedraza a fin de definir si debe continuar procesado con prisión preventiva. Según trascendió, la defensa pedirá a la Cámara la libertad de Pedraza y que el procesamiento sea revocado. La estrategia es que en caso de confirmarse el procesamiento, sus abogados consideren que debería estar en libertad porque no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. Veremos qué es lo que pasa. Por supuesto, José Pedraza, responsable intelectual de lo que fue la patota que mató a Mariano Ferreira y puso en grave estado de salud la vida de Elsa Rodríguez, que recién hablábamos, y esto se ha confirmado, inclusive también cómo ha participado la policía en el dejar hacer esta patota que ingresó a tiros y provocó la muerte de Mariano Ferreira. Lo que se está hablando en este momento es que se puede revertir la situación de Pedraza, que está procesado en este momento y podría llegar a quedar en libertad. Por eso militantes del Partido Obrero están allí, en frente de tribunales, para, ante cualquier noticia que se conozca en las horas siguientes. Otro de los puntos que deberá resolver la Cámara es el apartamiento del perito de parte, Roberto Locles, definido por la jueza Wilma López por supuesta adulteración de pruebas, concretamente el proyectil que habría causado la muerte a Ferreira. A la par, Pedraza tiene una causa por tráfico de influencias. Está un trabajador en línea, Beliboni, vamos a la presentación y hablamos con, sin presentación, Beliboni, buen día, ¿cómo le va? Ahí está, Beliboni, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, se encuentran allí en esta movilización en contra de lo que es la posibilidad del excarcelamiento de Pedraza. Sí, nosotros terminamos la movilización, que era hasta que ingresaban los abogados y los familiares, que era hasta las 9 de la mañana, hasta las 9 de la mañana hicimos un acto y nos retiramos. Y bueno, mientras tanto continúa la audiencia por el pedido de la defensa para la excarcelación de Pedraza. ¿Cuándo se va a conocer esta información? ¿Tienen datos de esto? Por lo que tengo entendido, la Cámara tiene un plazo, no sé, me dijeron 5 días, pero la verdad es que no sé exactamente si son 5 días los que tienen que pedirse. Lo que es seguro que nos dijeron que no iba a ser hoy. Bien. No se iba a expedir hoy. Por eso se decide también retirar la movilización. Claro, en realidad era una movilización que acompañaba a los familiares, abogados y dirigentes del Partido Obrero que ingresaron a la sala para presenciar, por un lado, la apelación y para intervenir del lado de la querella, pidiendo el mantenimiento de la detención de Pedraza, que consideramos que tiene que seguir detenido por la propia resolución del pedido de procesamiento para Pedraza, Fernández y para toda la patota, que es considerado en el propio procesamiento de Pedraza el cerebro de un plan criminal para terminar con la lucha de los tercerizados, que perdió en la muerte de nuestro compañero Mariano y los compañeros que quedaron heridos, en función y con el interés, esto es lo que dice en propio pedido de detención de Pedraza, en función de defender los negocios de las empresas tercerizadas, de los cuales los dirigentes de la Unión, esta burocracia traidora de la Unión Ferroviaria, forman parte como parte patronal. De manera que la propia justicia ha determinado en su investigación que aquí hubo un plan criminal tendiente no solo a terminar con las protestas, sino a mantener el negocio que sostenían estos pseudo dirigentes que viven en palacios de Puerto Madero y que están al servicio de no los intereses de los trabajadores, sino de sus propios negocios. De parte de los abogados de la familia de Mariano Ferreira, Elsa Rodríguez, de los que estuvieron allí hablando también y mencionando lo que fue este acto criminal, como bien lo decía usted, Beliboni, se espera que parte de la justicia, que muchas veces es cómplice, pueda darle la libertad a Pedraza? Digo, ¿ustedes evalúan esto sabiendo lo que es la justicia en la Argentina? Por supuesto, el problema es que ha habido una gran manifestación popular y un gran repudio popular que recorrió el país, que llenó la Plaza de Mayo varias veces, plazas de todo el país. Se han pronunciado comisiones internas, cuerpos de delegados, personalidades políticas, organizaciones sociales y sindicales, en el sentido de la detención de todos los culpables, de manera que ha habido una gran reacción popular que, por primera vez, como usted bien dice, lo común no es que ocurran las detenciones de estos burócratas asesinos que mandan a hacer los trabajos sucios a esta patota, o en algunos casos dirigentes políticos, como el caso de Fuente Alba, que mandaron a reprimir las protestas sociales. Es un caso excepcional, si se quiere, pero tenemos la expectativa en que la fuerza de los testimonios, la lucha popular, la organización de miles reclamando el juicio y castigo, mantenga la prisión de Pedraza, porque además Pedraza es un peligro para suelto, es un peligro para la continuidad de la causa. Ya está acusado en otra causa de intentar sobornar a los jueces de esta causa para liberar a los primeros detenidos, a la patota que actuó directamente en la autoría material de los hechos. De manera que no es menor que Pedraza se mantenga en prisión, porque puede obstaculizar el accionar de la justicia. De manera que la prisión de Pedraza es una condición para seguir investigando la causa, porque todavía faltan responsabilidades por dilucidar. Por ejemplo, la responsabilidad del accionar de la policía, no de una sola fuerza policial o de un patrullero, sino combinación de fuerzas como la bonaerense, la federal y la policía federal del Roca, que es una división especial que actuó sobre las vías y que permitió el accionar de la patota, la zona liberada y la impunidad posterior al propio asesinato de Mariano, que fue cubierta por estas fuerzas policiales. De manera que acá no solamente hay un comisario que debe ser investigado, un oficial de calle que debe ser investigado, sino quién dio esa orden política para que se liberara esta zona y no se detuviera a esta gente. No es casual, y también hay que investigarlo, que el secretario de Transporte, involucrado toda la Secretaría de Transporte, el subsecretario de Transporte es un hombre de la fraternidad, se llama Antonio Luna, y está en la subsecretaría de Transporte. La fraternidad también es cómplice de esta situación de las tercerizaciones. De manera que no es casual que el día que se produjo el asesinato de Mariano, había una reunión de ferroviarios y de empresas que iban a invertir en el ferrocarril, que invierten en el ferrocarril, que se valen del ferrocarril para hacer negocios, en la que también estaba Schiavi, el día de la muerte de Mariano. El propio Pedraza, en su declaración, menciona este hecho y que habló por teléfono con Schiavi. Hay que investigar la actitud de Schiavi de la Secretaría de Transporte frente a este problema, del que también se beneficiaba la Secretaría de Transporte. Por otro lado, la UBOFE, la empresa que permitió el licenciamiento de los trabajadores del taller de escalada, que fueron parte de la patota que atacó a los tercerizados y que terminó con la vida de Mariano Ferreira, también debe ser investigada. ¿Cómo se pueden licenciar 100 personas en horario de trabajo para que salgan a reprimir un grupo de trabajadores que están reclamando por su pase a planta? También debe haber una investigación sobre esas autoridades de la empresa que administra el ferrocarril. Beliboni, ¿cuál es la situación de los trabajadores tercerizados que pedían la reincorporación a planta? Hemos perdido la comunicación con Beliboni, vamos a ver si podemos recuperar la señal desde la producción. Hablábamos con un trabajador tercerizado del ferrocarril Ex Roca, mencionando cuál es la situación, pidiendo por supuesto que se investigue en profundidad, mencionando un hecho concreto que era la reunión de Pedraza con Schiavi, el secretario de Transporte, el día de la muerte de Mariano Ferreira, y por supuesto también la complicidad que hubo de parte de la Policía Federal y la Policía Bonaerense, que estuvo allí y dejó actuar o protegió a aquellos que fueron a matar a los militantes que estaban haciendo el corte de vías allí, pero que habían decidido levantarlo ante la situación que se vivía en el lugar. Ha terminado la información que nos decía Beliboni, esta movilización acompañando a los familiares. Se espera que en los próximos 5 días se sepa cuál es la información en tribunales, cuál es la decisión que se va a tomar, pero que existe todavía la posibilidad de que Pedraza siga procesado cumpliendo los pasos de la justicia como debe ser, sabiendo que fue responsable también de esta fuerte represión. Beli Boni, ¿me escucha? Hola. Sí, una última pregunta es, ¿cuál es la situación de los trabajadores tercerizados que reclamaban, por supuesto, mejores condiciones laborales, sabiendo esto que denunciamos varias veces, la situación de los trabajadores tercerizados? Bueno, hay ya una cantidad importante que ha sido pasada a planta. ¿De cuántos estamos hablando? Estamos hablando de un total de 1.500 trabajadores tercerizados, de los cuales hay ya casi 1.000 trabajadores que están pasados a planta, aunque todavía siguen en una situación de irregularidad, porque en algunos casos no les dan tareas, sí. Y todavía no están, por supuesto, incorporados al gremio que les corresponde. Toda una pelea que se está por dar. Hay una cantidad que todavía no han sido incorporados y sigue la pelea por esa incorporación. Ha llevado muchos meses esta lucha, inclusive ha habido durante todo este último periodo varios cortes de día, varias movilizaciones, sí, en ese sentido, porque no ha sido cumplido la resolución que indicaba que inmediatamente iban a pasar todos los compañeros a planta permanente. Muy bien, Beli Boni, le agradecemos la comunicación. Muchas gracias. No hay por qué. Gracias. Hasta luego. Hablábamos con un trabajador tercerizado, así lo manifestaban. Están llamando por teléfono, por el celular que realizábamos la nota, por eso la interferencia que escuchábamos. Vamos a continuar en recorte informativo. Hay más información para conocer de los títulos en la mañana de hoy, pero nosotros estamos ingresando en los últimos minutos del recorte informativo del día de hoy. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Utiliza en sus títulos de tapa lo que está sucediendo en Chubut, todavía no está confirmado. Ya te mencionábamos también el aumento del 24% que se pagará en tres etapas, julio, noviembre y diciembre, al sindicato de camioneros. Esto cerró ayer a la noche. También se menciona información acerca de la política de seguridad del gobierno nacional. Dice la ministra de Seguridad, cambió la conducción de 48 de las 53 seccionales de la ciudad de Buenos Aires. Hablaba también de estas políticas de seguridad ayer Rubén Bustamante, acá en la 90.1. Y otro de los títulos de Página 12 el día de hoy dice, la decisión de Ernesto Sanz de no competir contra Ricardo Alfonsín el 30 de abril divide a la UCR. La UCR convirtió la interna en crisis. Todos estos títulos va a desarrollarlo seguramente Fernando Ochoa en la tarde de hoy. En Nunca es tarde, a partir de las 14:20, luego el informativo Farco. Nosotros nos despedimos. Hoy estuvo Miguel Ángel Costas en la operación, Agostina Sulpici en la producción, Gabriela López, trabajadora social del Patronato de Liberados de Moreno, hablando con nosotros de cuáles son los mecanismos de estigmatización, por un lado, y también de la justicia que condena a los más pobres, a los más humildes. Hablando de esto, estuvo ella acompañándonos y tuvimos el testimonio de Sergio. Todo el equipo informativo, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, Fernando Ochoa, Agostina Sulpici, quien les habla, Cintia Medina. Gracias por estar del otro lado. Nos encontramos nuevamente mañana con más información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.